tenere tus besos, ¿cómo lo haré? ¿Cómo haré para tenerte en mis brazos, como fue ayer? Acariciar tu cuerpo y toda tu piel, ese dulce veneno que brota en todo tu ser. Ya, ya, y estoy tan desesperado. Quisiera encontrarte y decirte lo mucho te extraño. Volver al pasado y tenerte como te soñé, como un mago del tiempo, así quiero ser, en busca de tu risa, tu boca, tu piel. Como un mago del tiempo, así quiero estar, mirándote a los ojos, volverte a besar. Quisiera encontrarte y decirte lo mucho te extraño. Más, no dejo ya de pensarte. Volver al pasado y tenerte como te soñé.